19 horas en toda la República Argentina para internet, para Salta Cable Color y para los amigos que nos siguen por el 2 de aire. Presentamos al primer grupo, ellos son los del Cerro. Saber dónde estás y cómo estás quisiera, si te acordaras hoy de mí. Y la mano es arriba, movida norteña, porque esto suena. Y solo es mejor para vos. Olvidabas que jurabas amarme toda la vida, pero nada te importaba sabiendo que tu adiós destrozaba mi vida. Pero nada te importaba sabiendo que tu adiós destrozaba mi vida. ¿Cómo dice? Pero no voy a llorar por ti, pero no voy a llorar por ti, pero no voy a llorar por ti, aunque me muera de pena. Pero no voy a llorar por ti, pero no voy a llorar por ti, pero no voy a llorar por ti, aunque me muera de pena. Y vamos, saludos grandes para la familia Barosa, allá en Tierra del Fuego, vamos, Punta Alta, Bahía Blanca, Buenos Aires, los del Cerro, Tropicales. El venado y tu mujer en la casa, a otro beso y abraza. Ahora vas a ser gorreado. A no sacarse la gorra, compadre. El patilán ha pasado, a lo lejos se va yendo. También ya pasó el venado. Uy. Y tu mujer en la casa, a otro beso y abraza. Ahora vas a ser gorreado. A no sacarse sombrero. Por eso te digo, no te descuides. Si vienes al baile, Real. Lleva a tu mujer. No la dejes sola, no seas confiado. Que el pati no duerme, vas a ser gorreado. Y gorreado, y gorreado. Eso te pasa por descuidado. Y gorreado, y gorreado. Eso te pasa por descuidado. Las palmas arriba, las palmas arriba. Vamos, movida norteña. Eugenio Dichocho, Y esto sigue, y esto sigue sonando. Exo, palmas. Y hoy las manitas arriba, los solteros, soltera. Porque somos los del Cerro Tropicales. Para vos, mi amor. Si te vas de mí con otro querer, si vas a dejarme, vete de una vez. Pero no te olvides que aquí yo estaré esperándote. Adiós, adiós, adiós, que te vaya bien. Amor, amor, que te agarre un carro, que te parte un rayo, que te mate un tren. Adiós, adiós, adiós, que te vaya bien. Amor, amor, que te agarre un carro, que te mate un rayo, que te parte un tren. Pero no te olvides que aquí yo estaré esperándote. Adiós, adiós, adiós, que te vaya bien. Amor, amor, que te agarre un carro, que te parte un rayo, que te mate un tren. Adiós, adiós, adiós, que te vaya bien. Amor, amor, que te agarre un carro, que te parte un rayo, que te mate un tren. ¡Vamos, Cachimotor! Y las palmas arriba, las palmas arriba, las palmas arriba. ¿Y esto qué dice? ¡Suena! Y falta el gauchaje presente ahí. A todos los fortines gauchos con mucho cariño. Para que lo baile allá en todos los parajes de Guachín para Villa. Capital Federales. Y yo. O se baila, se baila. Así, así, finalizamos esto, los del Cerro Tropical para todos ustedes. Gracias, muy bien, Norteña, Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo anda bienvenido. Amigo Jarcito Reinaga? Qué gustazo tenerlo por acá. Este para la entrevista, ahí está. Ahí estamos. ¿Cómo están los del Cerro? ¿Cómo verdad, anda? Muy contento, la verdad. Bueno, agradecido a vos, Eugenio, a toda la gente de Movida Norteña, a Mili también. Muchísimas gracias, la verdad, agradecidos con Gao Sonido. La verdad que compartimos muchísimos escenarios con ellos. La verdad que excelente el sonido, así que agradecer a vos y bueno, ante todo a la gente de Movida Norteña. Gracias a ellos estamos trabajando y teniendo trabajo, obviamente, como corresponde. Y a toda la gente que también siempre nos convoca a sus bailes y diferentes eventos. Qué placer, Oscarcito, que estés acá por primera vez en el programa, los del Cerro, por ahí se postergaba en algún momento, que sí, que no, lo veníamos bueno, adelantando. Sí, en el trabajo, Facebook, sí, trabajo, así que, bueno, Eugenio, gracias a vos, la verdad, es más que un profe, hermano, amigo, ya la verdad que hemos compartido cosas, ¿no? Juntos, a lo que no sabe, bueno, el profe me recibe gracias a él. En Procultura. Procultura sale como periodismo, así que... El curso de Procultura. Sí, de Procultura. Para los que no saben si estamos con curso. Lo mismo le pasó a Goga cuando estuvo acá. Claro, Goga que nos vino a visitar también había sido alumno de, tuyo. En Procultura. Alumno de usted, le iba a decir tratarlo como profe. No, tráteme, usted no fue profe como mío. Quiera. Él me dice profe y Goga me dice profe. Dice, claro. A mí me da cosa a veces, viste. Pasa que estoy medio joven. Es medio joven, usted no da como profe. La cara de chanta, ¿no? Sí, bueno, pero él es lo que hay. ¿Qué gusto? Ahí estoy, con Jorgito. Oscar, hablame del Cerro porque esto es familia. Para los que no saben, Alberto es tu hermano. Alberto, ¿eh? Alberto Reinaga. Bueno, ahí está mi papá. Sergio Félix, que estuvo cumpliendo años. A Franco Reinaga, mi hermano. Sí. A Fernando Mamani, bueno, un integrante de la familia. Sí. Y a mi hermano Marcelo Reinaga. Marcelo. Bueno, también ahí cantante de Venturas Tropicales. Así que le mando un saludo enorme. Y bueno, también para Alexi, que también formó parte de esta banda. Alexi Cruz. Y bueno, a todos los integrantes que pasaron, la verdad que una familia hecha cumbia. Pero vos me hablás de familia y me das pie a que veamos fotos. Sí, señor. Ajá, fotos. Vos sabés que en cada nota no se salvan de las fotos, el pasado los delata mucho. Algunos dicen, che, no ponga fotos de antes, no. No. Algunos o sea, si queda una foto, va delatando la edad, ¿no? La trayectoria, la trayectoria. Estamos iguales. Bueno, vamos a ver qué tiene preparado nuestro switcher amado Olivera, como siempre. A ver, bueno, eso es la placa que distingue a Movida Norteña junto a los del Cerro, pero el trabajo así en conjunto, ¿no? La verdad que sí, trabajamos mucho y bueno, también como vos sabés, se agarra también el laburo el número ahí que me contratación, así que muy contento. Importante que estemos trabajando junto a los del Cerro, desde la silleta, para... Sí. Háblame eso, ahí está. Eso fue en el aeropuerto, sí, me acuerdo, ahí cerca del aeropuerto había sido un evento que hemos ido, un sábado. Bueno, ahí estaba, mirá, Marcelo. Sube la coca sola ahí, no hay... ¿Con qué viajarán no más acompañados? No, está escondido el otro. Como ¿eh? Fotos somos sanos, tranquilos. Está escondido. O ya estaba entreverado. El que sacó la foto no son de... El que sacó la foto tenía la cajita al lado. Mira que yo conozco lo que son las giras. Sí. ¿A dónde es eso? Eso fue hace dos semanas. Estuvimos ahí en Ceferino, en una fiesta de Cupiña. El barrio Ceferino, acá en la ciudad. Bien. Hay más. Bueno, el Salteñido. Eso fue en carpa del Salteñido, sí, la verdad. Ajá. Un show, la verdad, inolvidable ese día. La pasamos el día ahí con los chicos. Bueno, sobre todo contentos porque la verdad es que hicimos un show y la verdad es que seguimos trabajando en carpa del Salteñido. Agradecer ahí a la señora Andrea, que confía en nosotros. Bueno, por ahí algunas veces no podemos, pero siempre que podemos estamos presentes ahí con toda la gente. A ver. ¿Esto es? Eso fue en el baile de la silleta. Que estuvimos el ahí. El último baile que hubo ahí del 20 de septiembre, así que estuvimos muy contentos ahí también con toda la gente del pueblo y bueno, como siempre, haciendo lo mejor de cada grupo, haciendo lo mejor de cada también, formar parte también de lo que fue la organización, así que saludamos también a toda la gente de la delegación de la silleta, déjame saludar ahí también a toda la gente, a la gente también de los trabajadores municipales, como siempre también trabajan y bueno, a toda la gente amiga también. ¿Ahí es más familia? Sí, ahí justo fue un cumpleaños de un chiquito, era un año. Así que estuvimos ahí con las costas, me acuerdo que fue eso. Ajá. Así que estuvimos ahí con mi hermano Marcelo, Alberto, Franco. Bien familiar. Sí, familiar. La verdad que cada uno tiene su, como se dice, su grupo. Uh-huh. Pero bueno, cuando estamos podemos, nos reunimos como hermanos y como familia y salimos. Y yo tengo, ahí está, ¿qué significa para vos ese hombre que está ahí? Claro. Pero ¿qué significa para vos? Me parece que hace muy poco fue el cumpleaños. Así por es. Por eso quería también que des ese mensaje para tu padre, porque estás en familia y lo tenés acá al lado, pero también, sí. ¿qué es lo que transmitís? Claro, bueno, lo que transmito, la verdad que gracias a él estamos como grupo, gracias a él tenemos esa sangre de músico. La verdad que nacimos cantando folclore, ¿no? Ajá. Por eso el nombre de los del Cerro, ¿sí? Cantando folclore. Ya que hablas de la historia, tengo otra foto. Mientras vos hablas, es la que tengo preparada. Sí. Vas a ver una muy importante. Claro, sí. Comenzamos nuestro inicio. Sí. Esa fue la primera actuación en Salta, ¿no? Porque nosotros nacimos en Punta Alta, Buenos Aires. Sí. Ahí nosotros nacimos como grupo. Bueno, de ahí somos todos, la mayoría, menos yo que soy el único de Salta. Pero después todos nacieron en Buenos Aires. A Marcelo veo como asustado ahí. Marcelo ahí. Era otro hay una Marcelo. Casoma a la cabeza, puede ser de los ríos, Sí, también Genaro Río ahí que así hace mucho. Mi tío ahí está en la foto, Jorge Castillo, me acuerdo porque no estaba mi papá, habíamos venido supuestamente de vacaciones nosotros, los tres. Lo hicieron, después nos quedamos todos, así que ese día bueno, estaba mi tío Jorge y bueno, yo estaba en el violín. Ya estaba flaquito, estaba, ¿no? Así. Bueno. Alberto también estaba en el bombo y bueno, Marcelo también en la voz. Éramos todos, bueno, Marcelo, un hermano, un acompañante toda la vida cantando con él. Uh-huh. Y bueno, hoy bueno, no pudo estar presente debido a los compromisos que tenía con su grupo. Así que, contenta, la verdad. Y esa es una foto, la verdad, con Alexi. Pero cultura, ¿no? No, eso fue en San Antonio de los Cobres. Cuando estuvimos allá en una fiesta. Ese, me acuerdo que me estrenaba esa pincha ese día. Habíamos estrenado esa ropa y la verdad que muy contento. La verdad que ese día tuvimos mucha audiencia. Los Valles Calchaquí, la verdad que mucha repercusión en lo que es también la poma. Se trabaja lindo con lo que es, por ejemplo, la cumbia tropical, y por eso lo incursionamos, ¿no? Porque llegamos a Casalta el folclore y veíamos muchos grupos de folclore. Había que batallar. Y bueno, probamos con la cumbia tropical y bueno, la verdad que nos fue bastante bien. Y bueno, como decía, bueno, mi papá también, ahí está, fue también en la silleta. Sí. Algo muy lindo, uno de los primeros shows que hicimos como cumbia tropical. Ahí con Marcelo en el bajo, en ese tiempo no cantaba, estaba solamente en el bajo. Ahí estaba mi papá en el güiro. Y bueno, mi hermano Alberto, que bueno, tocaba al principio timbales y bueno, después ya se incursionó en la animación y bueno, lo entramos a mi hermano Franco, que tenía 9 años cuando empezó en el grupo, hace 2 años. Pequeño. Sí, y ahora empezamos todo. Y bueno, gracias a todo eso, la incursión que tenemos, gracias a mi papá, que bueno, hoy está haciendo un parate con el grupo, debido a que por problema de trabajo, tema de trabajo, no va a seguir acompañando, si Dios quiere, dentro más adelante, pero bueno, agradecerle a él también por el espacio brindado. A vos, Eugenio, ¿no? Sobre todo a vos, la verdad que de verdad que llegaste, vi cómo la luchaste, vi cómo creciste como acá en Salta, vi sobre todo el periodismo, cómo tomás también la música, y sigues en... Es algo para atrás, ¿no? Es algo que la verdad tenías que decírtelo y agradecer también a vos, porque la verdad aprendí mucho con respecto a lo que es el periodismo. Y bueno, toda la gente bien sabe cómo te manejas vos en esto que es de la información con la música, y bueno, hay que saber a Jorgito también. A Jorgito también, ¿no? Que la verdad que fue muy importante. Y bueno, sobre todo agradecerte a vos y a mí y a las chicas, ¿no? La verdad que... Un buen alumno, Oscar. Es estás aprobado. Tiene 10. Es agradecido. Gracias. Oscar, por tu palabra, por estar y por compartir estos prácticamente 3 años ya míos en Salta. Así y es. También ser parte del programa, lo veníamos esperando. Por último, el mensaje a la gente que te sigue en el grupo, cuál es el Facebook, las contrataciones, la gente que está viendo del sur, cuál es el mensaje para que ellos se contacten con a la gente que está en el sur, ahí justo hablaste. Bueno, a la señora Cristina Barbosa, que si Dios quiere en diciembre vamos a estar viajando por allí, a Río Gallegos, así que... Sí, no hay problema. Se suma. No hay problema, sí, está bueno. El 24, ahí en noviembre, si Dios quiere, ahí con la gente de La Caldera, ¿no? Ahí para Alberto Vivero, si Dios quiere, vamos a estar ahí en Buenos Aires. Así que, de paso, vamos a ver si a Omar Ibarra, a ver si podemos hacer una escapadita ahí. Así que, ahí vamos a estar también con... Justo arreglamos ya una nota ahí para noviembre con el amigo Walter. Así que viajar para sentimiento de cumbia, acá se están enterando recién los músicos, ¿no? Pero bueno, todas novedades. Era una novedad primicia que estamos alargando, así que para que la gente sepa, a la gente de La Caldera, a la familia Reinada, que la verdad el 18 de octubre vamos a estar actuando ahí para el Día de la Madre, a la señora Albina Borja, a Esteban Sonido, a Carpa el Salteñito, a Procultura ahí, a la señora Lili Farfán, que vamos a estar ahí esta noche ahí a las 1:30 aproximadamente, ahí que también cuenta con nosotros mucho. Y bueno, también a toda la gente de la silleta, a toda la gente también que de la delegación que siempre cuenta con nosotros. Y a la familia, ¿no? A la familia Reinaga, a la familia Pelo también de Villa Los Sauces, a Aimé Reinaga también, a toda la gente también de Campo Quijano. Y bueno, nos pueden encontrar por medio del número telefónico a través del 155-39-10-49, sino al 499-34-98, por medio de Facebook, Grupo Los del Cerro. Y si no, en YouTube, Los del Cerro Salta. Ahí pueden encontrarnos, así que muchísimas gracias a todos. Hay algo que aprendió de mí, hablar mucho. Habla más que yo ahora, ¿viste? Pero perfecto, pasó todo. No hay que hacerle más preguntas. No hay que hacerle más preguntas, pasó de todo. Pero ahora los queremos escuchar. Oscar habla y cuando habla dice mucho y nos contó bien la historia. Gracias, chicos, gracias, familia Reinaga. Una linda familia. Señoritas de Movida Norteña. Ahí está, la verdad, de la chica, ¿no? La verdad que veo que en cada programa, la verdad que evoluciona y eso es algo lindo, ¿no? Para recatar y. Venga. Están notorias. Están notorias. Me dijeron que son bailarinas, ¿verdad o no? Es que no. ¿No? No. ¿Por qué? No estarían orientadas al rubro. No, como que no quieren. Yo las dejo un ratito al lado de ustedes. Ajá. Pero si se van, no es mi responsabilidad. ¿Pero usted tiene que bailar aunque sea? No, el baile de esas cosas que hago yo, el caballo. ¿El caballito? No, como en esos lugares, el patito, esas noches. No, mejor no. Hay videos que me delatan por ahí en internet, pero no. Mejor no, dejémoslo. No, claro. Bueno, Oscarcito, gracias. Gracias. Vamos a despedirnos, Mili, de ellos, de porque ellos, el programa sigue. Grupo. Usted me lo pasa a mí, o a ella si quiere. Porque van a seguir sonando para TV2 Salta, para Salta Cable Color, para internet, hay mucha gente mirando. Esto es Movida Norteña, programa número 10. Se despiden de la mano de Gabo Sonidos, obviamente. Sí. Así de esta manera, desde la silleta, ellos son Mili. Grupo Los del Cerro. Cerro. sillita, de la familia Pilo, empieza con sauce. Juega, juega, juega, juega chiquita, juega, juega chiquita, juega, juega la carnaza, mamá. Y que suene el acordeón del maestro Oscarcito Reinaga, en los timbales Franco Reinaga, en la guitarra Sergio Reinaga, en el bajo Fernando, y quien les habla Mirko. Los amigos de la municipalidad también, para toda la familia Tolque también de Campo Quijano, todos los amigos también, para vos y vos y vos y vos, Carpa Salteñito, los amigos de la familia Reinaga, para vos mami, para vos mamá Analía, seguimos con más sabor. Será hasta la próxima. Gracias a toda la gente de Vía Movida Norteña. Ahí a Eugenio Di Chocho, a Mili, a Polita, a Cindia, toda la gente fiestera de Movida Norteña. Sigue la fiesta, sigue el sabor. Gracias. Y esto fue Alberto Los del Cerro. Yo quiero que goce la cumbia, yo quiero que baile la cumbia, yo quiero que goce la cumbia bailando con mis manos. Ritmo loco te da mover, bailando con mis manos, bailando con mis manos. Ritmo loco te da mover, ritmo loco te da mover, bailando con mis manos. Se baila, movida, cumbia se goza, prendida la cumbia se baila, movida la cumbia se goza, prendida la cumbia se baila, movida la cumbia se goza, prendida la cumbia se baila, movida la cumbia se goza, prendida. Muchísimas gracias, Movida Norteña, muchísimas gracias, Canal 2. Y hasta la próxima, si Dios quiere, Dios y la Virgen la bendiga. porque esto fue para todos ustedes. Los del Cerro. Se acabó. Gracias. Los del Cerro. Muchísimas gracias.